Diógenes Digital. Hola, amiguetes. Hey, ¿qué tal? Welcome back to the Diógenes Digital, número 13. Vaya mezcla de Spanglish ahí. Sí, me sale solo, debo ser de un barrio chungo o algo. Sí, como si fuera de la Lipa o algo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de lo mismo que ayer, ¿no? O que el último día. Es que daba tanto. No, ¿no vamos a conquistar el mundo entonces? Hoy no. No. En directo no. Luego te digo yo unos planes que tengo. Ah, vale, vale. Pero luego ya. Vamos a poner la promo y luego ya decimos de qué vamos a hablar. De Super Mario otra vez. Venga. Señoras y señores, pasen y vean. No se pierdan el gran espectáculo del podcasting. Desplieguen sus orejas y prepárense para la carcajada y el chascarrillo. Cinco idiotas sobre la cuerda floja, hablando ante sus micrófonos sin red ninguna. La magia de la improvisación llevada hasta límites insospechados. Un tema por cada episodio, anécdotas, experiencias y traumas saliendo sin control. ¡Y todo gratis! ¡Pasen y vean! Descubre La Mesa de los Idiotas. Puedes encontrarnos en www.lamesadelosidiotas.com, en iTunes, iVoox, Spreaker, Twitter, Facebook o en el mismo Paleolithic. ¿A qué esperas? Si el caso es que vamos a hacer un solo programa del Super Mario, pero es que sale tanta documentación y tanta mierda, sí, que sería imposible. Es que aquí el compañero bastante en internet. Es que al final vamos a tener que hacer tres programas, uno por cada Super Mario, ¿eh? Bueno, eso tampoco está mal. Esto lo metes aquí, un Super Mario, que si por aquí, un Mario Bros, no sé qué, nada, es una horita, ¿verdad? Imposible, sí, no, tío. No, qué de mierda. Una horita fue la anterior. Qué de mierda. Bueno, pues vamos a empezar a hablar hoy, después del Super Mario Bros, que lo dejamos el último día. Pues esto que estaban los señores de Nintendo, estaban nadando en oro, como el pato Donald, ahí en su, sí, como el tío Gilito. El tío Gilito, muy bueno. En oro, y dijeron, el caso es que un poco más de oro nunca vendría mal. ¿Qué podemos hacer? Coño, los de Nintendo eran enanos. Sí. Entonces, el señor Nintendo, que es un señor en el fondo el que manda, sí, con bigote, dijo, ¡haced nuevo Super Mario! ¡Más dinero, compañía! Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer así rápido? Pues vamos a hacer lo siguiente. Cógete las cosas del Mario y hazme otras pantallas nuevas. ¿Para qué vamos a innovar si esto ha funcionado? Sí. Una famosa máxima informática. Sí, si sí, funciona, sí, no lo si toques. Funciona, no lo toques. Sí. Y estaba así cuando llegué, es mi primer día y yo no he sido. Y usa, ¿cómo? Si usa siempre, poner siempre el Word el delete from. Sí, eso también. Eso es importante. Bueno, pues dijeron, venga, al hacer el mismo juego, cogí todo igual, los sprites y todo, y hacéis nuevas pantallas. Esto seguro que cuela. Y dijeron, bueno, venga, vale, es buena idea, pues el Super Mario salió bien. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal? Nada. Total, que se sacaron de la manga en el año 86, digamos, lo que sería la segunda parte oficial del Super Mario Bros. En Japón. Con la peculiaridad, pues, que lo sacaron directamente para el chisme este que tenían allí, que es la Famicom Disk System, lo sacaron directamente para la Nintendo con disquetes. Es un poco así el nombre. El FDS. Sí, y lo sacaron volando. En menos de un año prácticamente lo tenían hecho. Sí, normal. Fue un copy-paste pega-pega. Entonces, bueno, ahora entramos un poco con los detalles. ¿Pero qué pasó? ¿Cuál es la historia más o menos semiconocida de esto? Que llegó un poco cuando ya lo sacaron, el juego vendió bien, vendió 2,6 millones de copias, y dijeron... Dijo el señor Nintendo, vamos a llevar esto a América, América va muy América bien. Mola. Y el señor Nintendo de América dijo, esto aquí ni de coña. Americanos tienen dedos muy gordos, no vale, juego este, o dedos muy gordos. Y sí, dijo, esto es muy chungo, para los americanos no nos va a valer. Me cago en la puta, ¿qué hacemos con esto ahora? Que la gente me está pidiendo Super Mario y no tengo Super Mario. Entonces dijo el ingeniero de Nintendo Japón, dijo, tranquilo, tenemos aquí otro juego, el Doki Doki Panic, ¿qué hacemos con él? Reemplazar personaje principal con Mario. Reemplazar todo. Directamente hicieron así en el está bien. Código. Reemplazar todo. Reemplazar personaje secundario con Luigi. El tercero con Toad. El cuarto con Peach. Compilar, ejecutar, meter en caja. Y se lo llevaron allí a Estados Unidos con la esperanza de que no se inventara internet y nadie se enterara nunca de que esto había pasado jamás. Pero no estaba muy acertado con lo de internet. No, y luego pues luego contamos un poco de qué va todo el rollo este, porque es lo más raro que he visto. Porque realmente hay dos Super Mario Bros. 2. Hay dos Super Mario Bros. 2. Hay otro Super Mario... Hay tres Super Mario Bros. 2. Porque bueno, hay otro del que vamos a hablar luego, que es muy gracioso. Pero bueno, vamos a empezar a hablar... vamos a empezar a contar de, digamos, que es este, que es la secuela original de Super Mario Bros. Entonces, este juego, como hemos dicho antes, salió el 3 de junio del 86 y se llama Super Mario Bros. De los Levels. Y en Japón se llama Super Mario Bros. 2 Super Mario Burazazu Tsu, que el Tsu debe ser 2. Sí. Porque yo creo que está así leído. Se te ha olvidado el For Super Players, pero bueno. Y también le llamamos For Super Players, pero esto ya, esto es que lo debieron coger luego de Capcom y ahí va a ser Super Mario Bros. Coma o alguna mierda. Sí. Ah, mira, está bien. Así que hablar de cosas de Capcom con comas y tal. Eso está bien. Total, que básicamente, pues eso, lo que dije, lo que hemos hecho, lo sacaron para el Famicom Disk System. Y básicamente era una mierda muy parecida. Básicamente tenía los personajes de Mario y Luigi, que lo curioso es que en este es el primer juego en el que ya tienen características distintas. Aparte del color. Sí, Mario viene siendo Mario, y Luigi es diferente porque salta, digamos, salta más lejos, pero es más difícil de controlar, lo que luego se vería en los siguientes juegos. Eso, que derrapa. Sí, este, derrapa. Derrapa demasiado. Y bueno, pues tienen que ir a hacer un poco lo mismo. Se ve que el Rey Koopa ha vuelto a hacer de las suyas y dice, bueno, vamos a derrotarlo otra vez, que nos estamos poniendo gordos y nos plan, vamos a hacer un poco de ejercicio. Así que eso, pues... Mira, Mario sigue gordo. Bueno, está fuertecito. ¿No? Bueno, no, venga, está gordo, tiene mi gota de agua. Está gordo. Bueno, total, que la diferencia, pues eso, que el Mario es Mario, Luigi ya le han cambiado las características para que ya sepa, se ha diferenciado. Y tiene, este juego tiene más calidad de sonido porque salió en el Famicom Disk System, que tenía mejor calidad. Y poco más, cambiaron algunos sprites de tal manera que luego se hicieron estándar. Por ejemplo, los champiñoncillos resulta que son ya a partir de ese juego se definen así, que le ponen los ojicos así más raros y eso, y también las nubes también cambiaron un poquito. Y eso en cuanto a sprites. Luego también metieron nuevos objetos, el saltador verde en vez del saltador rojo. Había cositas. Sí, a ver, aquí vienen un montón de cosas que se cambiaron. Los enemigos de superficie salían también en los niveles submarinos. Y las criaturas marinas salían también en superficie. Los hermanos Martillo, que eran unos cabrones ya en el Mario 1, son... Unos hijos de puta. Unos skinheads. Iban detrás de ti si te acercas. Sí. Las plantas de la tubería salen aunque estés tú encima. Sí. O sea, te muerden. Ahora ya no respetan nada. Sí. Y en algunos castillos el Rey Koopa se repite. Está ahí repetido. Encima meten también una seta venenosa que no te hace ver cosas, sino que te mata directamente. Como seas Super Mario, pues te convierte en Mini Mario. En Mario. Y como seas Mini Mario, te vas al hoyo. Encima también meten el concepto de las tormentas de viento, que esto se usará luego en los siguientes juegos. En el 3, por ejemplo, que ya juegan con ello, cuando ya vuela Mario y todo eso, pues aquí es donde empieza. Y pues eso, meten los trampolines que hemos dicho antes, que son así como que te llevan así súper lejos, muy rarunos. Y eso, lo único, como dicen aquí en todos los sitios, la dificultad del juego es mucho mayor que la del 1, que el 1, hombre, tampoco es que fuera fácil, era un juego de una dificultad... Correcta. Asequible. Sí, pero este ya lo metió. En este, aunque te hubieras pasado el Mario Bros. Con el mando al revés, en la primera pantalla te podías matar toda la pila. Sí, sin problema. Entonces aquí un poco lo que hicieron para dar un poco más de vidilla es que te dejaban, cuando te mataban en algún mundo, te dejaban iniciar en el 1. De ese mundo. Si te mataban en el 6-4, pues ya puedes empezar desde el 6-1. Por ejemplo. No como en el Super Mario Bros. Original, que murieras donde murieras, al 1-1 de cabeza. ¿Y qué más se puede contar de esto? Este, por ejemplo, aparte de lo que hemos dicho, que marcó un poco algunas cosas, lo que hemos dicho antes de los champiñones y de las nubes, por ejemplo, también el cover del videojuego, es el primero en el que sale Super Mario levantando los dedos en señal de V, que ya es el que se usa después en todos los lados. O sea, era V de Vendetta. Era V de Mario Vendetta. Ah. Y total, este juego, evidentemente, pues de momento no salió de Japón, y se vio después aquí, cuando salió, por lo menos en Europa, se vio cuando salió ya como parte de Super Mario All-Stars en el año 93, que salió, que el Super Mario All-Stars era una recopilación que sacaron de todo el cogollo que había salido hasta entonces. Sí, o sea, todos los Marios de NES. El 1, el 2, el 3, y los levels a la forma de, hostia, ¿qué es esto? Claro, cuando llegó aquí, nosotros decíamos, ¡oh! ¿Qué coño es esto? ¡Va Mario! El Mario, todavía no sabía ni que era el Mario 2 original. ¡Oh! Sí. Era el Mario difícil. El Mario chungo, que parecía que se había sacado ahí de la esa. Y que estos estaban rediseñados en el este. Sí. De hecho, que yo recuerdo, no se podía jugar a con los gráficos originales, ¿no? Solo tenía las versiones... Sí, la versión ya... Modernizadas. Retocada. Y bueno, y después salió también como versión, como elemento desbloqueable en el Super Mario Bros. Deluxe de Game Boy Color. Y pues luego salió como Famicom Mini en el año 2004 para la Game Boy Advance y en el 2007 para la Wii. Y yo que sé, poco más ha salido, y además si lo que jugar, pues ya tienes cosas para jugarlo. ¿Y qué más se puede contar? aquí lo de los mundos extras. Sí. Esto, aquí se hartaron de meter mundos extras. Sí, debe ser que en los disquetes estos que había mucho, porque sí. Si no, joder, en el Mario tenía 8x4, 32 pantallas, un sí. Minus World, y ya está, lo que sí, tenía. Y este tiene... 40. Claro, 40K, 40 pantallas, uh-huh. Aunque por pantalla, sí. Toma por culo. Y este, pues, lo que tenía era el rollo este, que tenía 9 mundos. O sea, digamos que se puede entrar al mundo 9 si completas el juego sin usar las Warp Zones. Uh-huh. Las tuberías estas que te cambian del mundo. Warp Zones, mola más. Ah, hablando de las Warp Zones. Aquí en el Lost Level, las Warp Zones te podían tirar para atrás. Sí, era como el juego este de las escaleras y de los esos. Sí, sí, que estoy en el mundo 7, he encontrado una tubería para ahorrarme las tres pantallas estas del mundo 8. Vete al mundo 2, anda, tira majete. Sí, es curioso, ¿eh? Eran unos hijos de puta. ¿Se ha vuelto a hacer? Yo creo que no se ha vuelto a hacer, ¿no? Creo que no. Y bueno, aparte de estos mundos, tenía otros mundos que se llaman A, B, C y D, que para entrar en ellos tenías que acabar el juego. Esto decían que era una leyenda urbana, pero resulta que no. Tenías que acabarte el juego 8 veces sin usar las Warzones. Que claro, uh-huh. Si pasaste una chungo, te imagínate. Y cuando lo hayamos hecho, en la pantalla de título, tienes que tener pulsado el botón A mientras pulsamos Start para comenzar a jugar. En lugar de aparecer en el mundo 1, apareceremos en el mundo A. Si contamos el mundo 9 y los 4 mundos especiales, el Lost Levels tiene 20 fases más que su predecesor. Ahí lo tenemos, ¿eh? Y así como curiosidades, se puede contar poca cosa más. El, uh-huh. Esto que contaremos ahora, que era del Doki Doki Panic, reemplazar con... Y que fue diseñado para que, según Miyamoto, fue diseñado para que fuese posible conseguir al menos una vida extra en todos los niveles. Que venga Miyamoto y me lo cuente la cara. Sí, sí, porque madre mía. Y aparte de esto, los únicos sprites diferentes con respecto al Mario Bros. Son las nubes, uh-huh. Que tenían ojitos y boca. Más majas. Qué bonito. Sabes cuando llovía. Bueno, y una vez hablado de este Lost Levels, nos ponemos con el que conocimos aquí y pensamos durante mucho tiempo que era Super Mario Bros. 2. De hecho, este es el Super Mario Bros. 2, digan lo que digan. Vamos fuera. Bueno, venga, luego lo arreglamos a, sí. Lo que sea, con un pulso chino o alguna cosa. Sí. Bueno, Super Mario Bros. 2 fue desarrollado por Nintendo y lanzado originalmente en Estados Unidos en el año 1988. Uh-huh. Salió un año más tarde en Europa y en el 92 en Japón. Como hemos dicho antes, lo que hicieron es... Espera. Wait for it. ¿Me estás diciendo que salió después que el Super Mario Bros. 3? Eso, efectivamente. No hagas preguntas. Vale. Esto es Nintendo. Vale, el mundo de la magia. Vale. Total, que este juego, como hemos dicho antes, estaba basado, pero no te digo un poco basado, que ha cogido alguna idea, eso. Era directamente el mismo juego que el Doki Doki Panic, que había salido en Japón, que era de Nintendo, y en el que también había estado involucrado el señor... Miyamoto, y dijeron, venga, pues este mismo te coge los personajes, los cambias cuatro cosas y taca. El Miyamoto este era un crack, o sea, dijo, vamos a hacer el Donkey Kong. Reemplazar con. Que era no, todo... Que no, Popeye. Todo reemplazar con. Donkey Kong, anda. Sí. Ahora entiendo la... Bueno, total, que este juego salió, como hemos dicho, en el año 88 para NES, y luego, después lo sacaron, también estaba metido en el año 93, salió en el Super Mario Stars. Y no sé si salió en alguna cosa más después. Consola virtual. Sí, y es desbloqueable en el Super Smash Bros. Y en la consola virtual de Wii salió también. Yo creo que le tenían en la Wii. Y lo curioso del asunto es que aunque es un juego tan diferente, muchos elementos se han convertido luego en parte ya de canon Este juego es el Zelda 2 de los Mario, porque es completamente diferente... pero en vez de que luego haya sido un poco repudiado, lo han metido bastante bien, han metido cosillas, porque la verdad es que no tiene nada que ver con ningún Mario después, ¿eh? Pero ves cómo es el que más mola. A mí me mola más el 1 y el 3, pero este está muy bien. La verdad es que es súper divertido, porque... Sí. Bueno, vamos a contar un poco de qué va y así vamos viendo. Este juego no es básicamente como todos los Marios, que es de rescatar a la princesa que se ha vuelto a meter, que la ha vuelto a raptar el Koopa este, que tenía que tener yo, no es por nada, pero tenía que tener una orden de alejamiento ya, ¿eh? Sí, claro. Que no sean las autoridades del mundo Mario. Reino champiñón, que no funciona. Si te pega no te quiere, Peach. Pero claro, o sea, la cosa es que aquí no estamos en el reino champiñón. No, pues se supone que esto, tienes que ir a salvar al pueblo de Subcons, que vaya nombre, que son una especie de hadas pacíficas que han sido encerrados por Wart. Que es el jefe, aquí no es Koopa Bowser. Total, que lo curioso del asunto es que, claro, como la princesa no está detenida, ni está en este castillo, se puede utilizar para jugar. Por lo tanto, al principio de cada fase, puedes elegir con qué personaje quieres jugar. Con Mario, Luigi, Toad o la princesa, y cada uno tiene unas características diferentes. Mario, digamos, el más equilibrado. Sí. Luigi salta mucho, esa es un poco la característica que tiene. La princesa salta a la larga, o sea, tiene un salto... Flota y todo salta poco, pero es muy... Es muy rápido y coge las cosas más rápido. Todavía. Y es una mierda. Yo siempre me cogía a la princesa, que es la que más me molaba. es la más fácil, es el modo fácil de pasar. Sí, porque salta, bueno, tiene una especie de salto, eso que hemos dicho, que flota, que llega, se pasa media pantalla. Sí. Y cae muy flojito. En cambio, Luigi salta más, pero cae como a plomo. Tienes que tener más, más control. Y Mario, bueno, es un poco mierder. Para que no nos vamos a engañar. Entonces, ¿por qué se llama Super Mario? Yo creo que si me lo he pasado 15 veces... Llamémoslo Super Peach. Yo me lo he pasado 15 veces con la princesa, así te lo digo. O sea, aquí la princesa era el enano del Golden Axe. Básicamente, sí. Vale. Bueno, total, vamos a hacer un spoiler que si no has jugado esto ya... Ya, ¿qué más te da? Resulta que después que acabas el juego es todo un sueño de resines. ¡Coño! También es un sueño. Se despierta Mario con las ojeras y dice... ¡Ay, qué sueño más raro he tenido! No vuelvo a cenar salmorejo nunca, que... Sí. ¡Joder, qué pesado! ¡Qué ajo! Y tal. Total, que era un sueño todo, uh-huh. Y eso que no ha pasado, porque claro, yo creo que es que no tenían manera de meterlo mucho en la historia y han dicho, bueno, esto que sea todo un sueño y ya está. Sí, ya. Pero luego veremos que esto no es así del todo. Voy a poner un asterisco y luego cuento más de esto. Bueno, total, este juego tiene 7 niveles. Y 7 mundos, es más cortito, yo creo, ¿no? Sí, sí. 7 sí. Niveles y bueno, luego tiene... más corto entre comillas, porque aquí la diferencia es que no hay tiempo, no, los niveles no tienen tiempo, sí. Entonces son más largos. Uh-huh. Y aunque sean menos pantallas... Que son 21, ¿no? Pues son 7x3. No, 6x3 más 7x2. El mundo 7 solo tiene dos pantallas. Vale, o sea que son 20, ¿no? Eso es. Vale. Sí, contar todavía, ¿eh? Estoy sí, rápido. O sea, la mitad de pantallas que el Super Mario Bros. Original. Más largas. Pero bastante más largas, más laberínticas. Vale. Total, los mundos 1 y 3 son de hierba. El 2 y el 6 son desiertos. El 4 es hielo. El 5 es hierba nocturno. Y el 7 es como en las nubes. El 7 es el castillo del bicho final del sapo de War. Uh-huh. Y bueno, vamos a ver. El juego este, tú según sales, ya ves que no es un Mario original, no es un... De hecho, empiezas cayendo. Abres una puerta y te caes ahí para abajo haciendo, sí. ¡Hostia, que me mato! Y bueno, es un juego de plataformas de desplazamiento lateral igual, uh-huh. Y en el que, como hemos dicho, te puedes elegir a uno de los cuatro personajes cada vez, o sea, no tienes por qué jugar todo el juego con el mismo, sino que después de cada pantalla vas eligiendo, ¿no? Y como hemos dicho, pues eso, cada uno tiene sus diferentes habilidades. En este y todos juego, pueden hacer un super salto. Eso es, cuando cargan ahí, esto era muy ochentero. Esto de tener un, voy a hacer un super golpe, pues un salto ahí. Total, que a diferencia de todos los juegos de Mario que yo haya visto, y no sé si es que de todos en general, uh-huh. No matas a los enemigos saltándoles encima y ya está, sino que les tienes que tirar algo encima, lo que tengas, el móvil, una llave, uh-huh. Un zapato, lo que pilles. No, o sea, se demuestra que a los japoneses no les gustan las verduras. Debe de ser. Bueno, no, realmente a los americanos no les gustan las verduras. Total, que al final tenías que andar cogiendo rábanos del suelo y tirándoselos a los enemigos a la cabeza. O tirándole un enemigo a otro. O sea, digamos que era un poco lo que se ha hecho después en el resto de juegos. Te ponías encima de un enemigo, lo cargabas a los lomos, uh-huh. Y se lo tirabas a otro. Pura alegoría americana. Y si no, no tenías... Le tiras las verduras que tú no quieras porque quieres hamburguesas. Sí. Y si no, pues echas a unos árabes contra otros. Y haces hamburguesas con los monos de toda la vida. Moros, moros. He dicho moros. Ah, vale, vale. Vamos a hacer un disclaimer racista. No, no, o sea, es que es lo que hacen los americanos, echan a unos contra otros. Sí, porque no lo hemos dicho, bueno, luego contamos de que iba el Doki Doki Panic, para que uh-huh. Veas, porque después ha dicho lo de los moros. Total, que eso, que tienes que ir matando a los enemigos, disparándoles los rábanos que vas sacando del suelo, o tirándoles otros enemigos. Y eso, pues otros enemigos los puedes recoger y los vas tirando. Y también hay, curiosamente, algunos bloques de estos de Pou que salían en el Mario Bros. Original. Sí. Es una especie de... homenaje, no sé, yo creo que como estaba dentro del Doki Doki Panic y dijeron, coño, mete aquí algo que... ¿Qué metemos? ¿Qué podemos meter? Pues nada, mete ahí Y ya está. Como el creador es el mismo, pues dice, sí, pues sí. Reutilizo lo que quiero porque es mío. Metieron ahí, madre mía, ¿eh? Y la estrella también es la misma. Sí, la estrella también, pero yo creo que, en el juego original el Doki Doki Panic era otra cosa. Supongo. No, es una estrella. ¿Es una estrella también? Y el Pou es el... Ah, el Pou es el Pou. Yo pensaba que la había metido. No. O sea, por eso te digo que como es Miyamoto, él lo hace... Reemplazar y pegar. Ese tío es el rey del cortapega, ¿eh? Sí. O sea, esto es mío, lo pongo donde quiero. Bueno, curiosamente, en este juego tienes un contador de vida. Yo creo que eso no se ha vuelto a ver en un juego de Mario. O, no sé, si se abre después. No, algo. Me suena. A lo mejor en tenías, al principio no, tenías dos puntos y luego puedes cogerte otro. No me acuerdo cómo los... Al recoger setas los podías mejorar. Y llegabas uh-huh. A tener tres. Entonces, si te daban un golpe... Cuatro. Te daban un golpe, no te mataban, sino que te quitaban uno y cuando llegabas a cero, catacroquero. Es eso. Y aquí te hacías pequeñito cuando te quedaba un punto de vida. Sí, es de lo poco que queda original, porque ya total, ¿qué más te da no volverte Mario pequeño? Si ya te has cargado todos los estereotipos del Mario. Pero bueno, cada etapa uh-huh. Contiene uno o más frascos de poción oculto. Esto era una cosa curiosa. Que los arrancas como si fuera una... Una planta uh-huh. Y los tiras donde quieras. Te los puedes cargar con ellos y los tiras. Y a mí eso me parecía flipante, porque dependiendo de qué zona Del mapeado, del mapeado de los tires, te metías en una especie de mundo oculto, que era un espejo sombra del que estuviera. Sí. Entonces, caías dentro y podías seguir arrancando las mismas verduras que hubiera. Era una especie de espejo. Sí. Las mismas plantas. Plantas, pero se convertían en monedas. Y luego podías sacar también el champiñón que te da más vida. No, pero el champiñón estaba puesto en el mapeado. Eso, lo sacabas, estaba en el mapeado, pero a veces, o sea, depende de dónde tiraras la... el frasco de poción, aparecía o no aparecía, tú tienes, claro, que, o sea, sabértelo. Tenías que saber dónde estaba. O sea, al principio sí era, según la sacas, la sueltas y el primer champiñón está ahí. Sí, y además iba por tiempo y tenías muy poco tiempo, tenías que ir corriendo, sacar las monedas. Sí, tenías unos 20 segundos o así. Sí, sacar las monedas e intentar coger la seta, sobre todo lo primero, porque era lo más útil. Y curiosamente luego estas monedas se usaban después en un minijuego que había al final de cada pantalla, para conseguir vidas, que teníamos ahí una... Sí, un generador de ludópatas. Una recreativa, que esto era como, que esto no pasa a lo de menor 18, yo creo, mire usted a ver. En Japón se ve que tenían otras leyes más laxas. Ya, pero es que esto salió en Estados Unidos. En Estados Unidos seguro tienen otras leyes más laxas. Y eso, pues tú, y era una especie de tragaperras con enemigos del juego. Sí, bueno, era una tragaperras. Sí, sin especie de... Sí, era una tragaperras. Pero bueno, los bichos del medio eran... Sí, eran los Iwi, las estrellas, cerezas... Y los 7. Era la forma más rápida que tenías de conseguir las vidas. Realmente. Y bueno, al final del juego, digamos que sí era un plataformas, pero era diferente. Se notaba mucho la diferencia con respecto al Mario. No era tanto de no caerte agujeros como, no sé. Hombre, había pantallas que sí eran de plataforma pura y dura. Sí, pero no sé muy bien. Era de avance, eran plataformas de avance. O sea, aparte que luego al final de cada pantalla tenías un enemigo final. Sí, sí, tenía, o sea, un. ¿Cómo se llama? Un Birdo. Un Birdo. Ostro. Ostro. Que era un dinosaurio. Un dinosaurio. Sí, nunca se sabe. Todo al final no, que era. No, era un dinosaurio. Él se creía una dinosaurio. Era un dinosaurio transexual. O transgénero. Sí, alguna cosa de esa. Sí, él creía que era una chica, pero no era una chica. No. Tenía pito. Sí. De dinosaurio. Y lo curioso del asunto es que además la manera de matar a estos enemigos era tirándoles cosas. Pero les tenías que tirar. Normalmente ellos te tiraban huevos por la boca. Sí. No hagáis preguntas, cosas de Nintendo. Y tú los parabas en el aire, los cogías y se los tirabas a la cabeza. Tirabas. Y al tercer golpe, que los cargabas. Tacata. Y te soltaba una esfera de cristal que te abría la cabeza de águila. Sí, y luego ya entrabas, salía la tragaperra y al siguiente monte. Eso es. Y... Eso al principio, que luego ya el monstruo final iba avanzando y te tiraba otras cosas aparte de los huevos. Otras cosas son bolas de fuego. Sí, sí, sí. Luego cada vez era un poco más complicado. Los enemigos finales eran diferentes, la verdad es que lo que digo, que no tiene nada que ver con... De los enemigos ahora hablamos un poco más en profundidad, porque no había ni Goombas, ni Koopas, ni nada de esto. Ni hostias. A ver, más cosas que podemos contar del Doki Doki, digo, del Super Mario Bros. 2. Digamos que esto, lo que hemos dicho un poco antes, que dijeron en Nintendo Japón que no iba a gustar en América, y desde Nintendo América dijeron que efectivamente, que esto aquí no. Que era molado. Entonces lo que hemos dicho, pues trincaron el... Doki Doki Panic, que en japonés se llama Fábrica de Sueños, y la historia original trata sobre una familia árabe que se ve obligado a entrar en un libro de cuentos mágico para salvar a dos integrantes más pequeños de la familia que fueron atrapados. Total, que la familia va recorriendo diferentes mundos y enfrentándose a enemigos para salvar a sus pequeños familiares. Lo que hemos dicho, literalmente, cada uno de los miembros de la familia árabe fue sustituido, y menos mal que no tenían petróleo, que si no, no queda uno vivo. Fue sustituido por uno de los personajes de la saga Mario. El hijo, que se llamaba Imagine, lo usaron para Mario. La madre, Mama, se usó para Luigi. El padre, Papa, a Toad. Y la hija, que se llamaba Lina, la princesa Toadstool. O Peach. Sí. A los amigos. A ver qué más podemos contar. Este juego salió en el año, como hemos dicho antes, en el 1988 en Estados Unidos y fue un gran éxito. Y es actualmente el tercer juego más vendido lanzado en la NES, con cerca de 7 millones y medio de copias vendidas, solo superado por Mario 3 y Mario y Super Mario Bros. O sea, que el que se piense que esto fue una cagada estilo, no sé, plan nada, fue un juego diferente y no vendió, no. Total, que este juego tiene un 84 en Metacritic. Y es, y según los revisores concluyen que es toda la nostalgia y la influencia histórica de Super Mario Bros. 2. Es un juego que todavía vale la pena jugar. Otros críticos no estuvieron de acuerdo con él por el hecho que el juego fue una copia de Doki Doki Panic, si bien reconocen que disfrutaron con el juego en sí. Esos críticos murieron. Sí. Y desde el año 2007 está disponible en la consola Wii. La verdad es que el juego está muy bien, es muy divertido y merece mucho la pena. O sea, a mí por lo menos me dio horas y horas y horas de diversión. A mí me resultó muy fácil. Era más, yo creo que era más fácil que el Mario Bros. 1. Yo creo que me pasé el del tirón. Sí, sí, no. O sea, si habías jugado al Mario 1, este juego era muy fácil. Sí. Pero si no habías jugado al Mario Bros. Original, eran plataformas complicadillo, porque había algunos enemigos finales que se las traían. Uh-huh. De hecho, el sí, monstruo final... Pero al final la mecánica siempre era la misma para todos. Sí, no... Tirarles cosas a la cabeza. Bueno, sí. Y eran bastante estáticos, que no se movían hacia ti. Y te tiraban cosas, tenías que tener cuidado con lo que tiraban, pero tampoco te creas tú que... Bueno. ¿Hablamos de los enemigos? Sí, pero vamos a contar una pequeña curiosidad. Bueno, antes. Vale. Este fue el primer juego en el que se podía jugar con la princesa y con Toad como caracteres jugables. Uh-huh. De hecho, jugar con la princesa implica tener al pesado de Toad al lado. Sí, que es como el escudero o alguna cosa así. No, es el capullo que siempre está ahí jodiéndote los planes de a ver si pillas o no pillas. Bueno, venga, vamos a hablar de los enemigos. ¿Qué teníamos? A ver, pues aquí en... teníamos los Siwis, ¿mm? Que eran unos bichos pequeñitos con una máscara. Eran los minion base. Sí. Que luego tenían evolucionaban a otros. Evolucionaban. Había otro que era con otra máscara que tiraban piedrecitas. Uh-huh. O sea, los Siwis simplemente andaban. Que sí, o sea, eran no los Goombas de... Sí, o sea, no hacían mucho, la verdad. Uh-huh. Que estos luego también se utilizaron y se introdujeron en los Yoshi Island. Uh-huh. Era, eso es lo que me dicen, es que reaprovecharon algunas cosas que funcionaron en este juego. Algunas bastantes. Uh-huh. Luego también estaban la... A ver, bueno, el Birdo que ya hemos hablado, el que es el monstruo de final, que es una especie de dinosaurio... Es parecido a un Yoshi. Sí. Igual lo cogieron, no creo que lo cogieran de ahí, pero un poco sí, de inspiración. Tiene inspiración en eso. Claro, que tira huevos y bolas de fuego, o sea, tiene dos o tres colores. Uh-huh. O sea, el rosa, que es el básico, que te tira los huevos, luego había otro más grisáceo, que te tira tanto huevos como bolas de fuego, y había uno rojo que solo te tira bolas de fuego. Y le te tienes que tirar tus cosas que fueras encontrado por el escenario. Sí. Los zapatos, otro, un Toad que sobrara por ahí, un Toad, ven aquí, trae, te lo tiro. Y es eso. Luego también había lianas, enredaderas, y en las enredaderas salían mariquitas. Sí, había unas mariquitas que subían y bajaban. Uh-huh. O sea, no eran muy difíciles, pero ahí andaban, que podías utilizarlas de ascensor. Uh-huh. Dice, no quiero darle a la cruceta para arriba. Pues te montas encima la mariquita y ya la. A mí me gustaban mucho en las pantallas que había de desierto, había unas pantallas especiales en las que te metías en una especie de... No sé cómo llamarlo. Unas tinajas, ¿sí? Sí. Y aparecías en una especie de cueva secreta en la que tenías que ir excavando. Ah, excavando bueno, arena. Sí. Esas pantallas molaban mucho. Que tenías que ir excavando arena, que cada vez que le das al botón, igual que recogías los vegetales, ibas excavando y te ibas yendo para abajo. O sea, levantaba la arena y te ibas yendo tú hacia abajo. Uh-huh. Y luego llegabas a alguna puerta excavando. Encima lo entretenido que tienes es que te iban cayendo encima los enemigos que ibas, porque te ibas abriendo una especie de huequecillo. Y el huequecillo se quedaba, y los bichos caían por ahí, porque los bichos iban patrullando, cuando caían por el agujero que tú habías hecho, caían encima de ti, tienes que tener cuidado en que no te cayeran encima para matarte, o que no cayeran también las pelotas que tiraban los bichos estos que hemos hecho antes, los Saigus esos. Sí. Y luego encima, lo que más me molaba estas pantallas es que normalmente al final había un enemigo máscara de esos. Sí, las máscaras que estaban vigilantes hasta que cogieras la llave. Claro, estaban atadas a una llave. Tú cuando llegabas ahí, cogías la llave, se activaban y corrían detrás de ti. Uh-huh. Pero curiosamente solo corrían mientras tuvieras la llave. Se soltaban la llave, se quedaban ahí esperando. No, volvías a coger la llave, entonces tenías que andar jugando tú con o saberte su recorrido o tirando la llave cuando estaban cerca de ti para que no te cogieran. Uh-huh. Y eran enemigos, la verdad es que... muy entretenidos y muy originales. Estaban muy chulos. La verdad es que molaba. Y aparte la llave la podías utilizar para matar a otros enemigos. Sí, se la podías tirar a la cabeza también. Sí, la máscara era invulnerable. Sí, no se le podía matar. Pero nada. Luego también había una especie de estrellas negras, o sea, que saltaban. Había dos tipos, unas que eran las negras, que estaban estáticas y simplemente saltaban. Y luego había otras que eran azules, que esas andaban y cuando se acercaban a ti, saltaban. Dice, ¿vas a saltar tú? Pues ahora salto yo y te jodes. También en los niveles finales, que eran más de tipo castillo, en las plataformas había una especie de soles o de chispas que estaban patrullando. Eran bastante chungos también, sí. Sí, esos había de varias velocidades. Sí, además que estaban adheridos siempre a la misma plataforma y tienes que aprender la rutina que tenían para que no te dieran. Y luego también había, en algunos puntos, estaban orbitando alrededor de una seta de estas de las que podías coger, que es un bloque. Que claro, una y, luego, seta. Y podías hacer que cambiara su recorrido. Dejarlos ahí, en el aire. A esos sí los podías matar. La verdad es que si lo piensas, este juego es más entretenido que Super Mario Bros. 1 en cuanto a que te da más posibilidades. Sí. Es más, digamos, adulto. Tampoco mucho, no, pero un poco más. No. O sea, por ejemplo, los gráficos y tal es más infantil, pero te da más juego, te da más posibilidades de hacer cosas que el otro, que al final es saltar sobre cosas, andar hacia adelante. Tiene un poco más de exploración, un poco más de estrategia. Eso sí, un poco más de estrategia, es un poco la palabra que estoy buscando. Es más divertido. Es más... divertido. No lo voy a decir, y menos en directo. Sí, esto no se escucha en directo. A tú sí. Bueno, pero sí, o sea, realmente es más... tiene más posibilidades, si no quieres decir que es más divertido. Venga, vale. Pero vale. ¿Y qué más podemos contar? ¿Qué más tenemos? También más bichitos. Había en la segunda pantalla, creo que era, había un pájaro subido en una alfombra voladora. ¿Mm? Esas pantallas molaban mucho, sí. Sí. Eso, que tenías que coger al pájaro, tirarlo a tomar por culo y te quedabas con la alfombra. Sí, sí, sí. Hacías una especie de un juego de disparo de Super Mario. Sí. La cosa es que la alfombra esa, una vez que la cogías, tenía un determinado tiempo. Sí, tenías que andar adelantándole para adelante echando virutas. Sí. Y además te solían salir bichos que volaban, que eran una especie de mosquitos con un tricornio. Sí, eran las hadas estas. Sí, sí. Corrompidas por Ward. No sabía yo qué malos son. O sea, si es que los bichos malos son muy malos. Qué malos, tío. Y así bichos de nivel... famosos, o sea, así poco más. Bueno, las avestruces. Las avestruces molan mucho. Eso, y los Iwis montados en las avestruces. Que te podías subir tú encima también. Sí. Sí, esa molaban. Y los estos que volaban también, los albatros. Que te podías subir al final. Salía, que salían en lo del hielo. Esos eran muy chungas. Había una pantalla al final que tenías que ir volando de un albatros a otro, que eran muy chungas, porque tenías que coordinar el salto. Hombre, con la princesa era un poco más fácil, pero como tuvieras un Toad, se te comía la miseria, ¿eh? Y se jugaba mucho también durante algunas pantallas con las bombas, que ibas sacando bombas, igual que ibas sacando los vegetales, cogías bombas que explotaban al cabo de un pequeño periodo de tiempo, y tenías que calcular tú cuándo querías que explotaran. Para romper los bloques de ladrillo. Claro, y hacerte un hueco, porque si había algo tapado no podías pasar, tienes que coger una bomba, y lo normal es que alguna te explotara encima, o que te rebotara, etcétera. Para algunos champiñones era necesario, antes de entrar en el mundo espejo este, tenías que romper los bloques para hacerte poder hueco, cogerlo, porque si no, tú veías el champiñón, pero como no podías pasar, pues, amigo, te quedas sin la nación de Zeta. Y bueno, un poco más, después teníamos los enemigos finales. Ah, sí, estos molaban un huevo. Que eran, desde luego, eran diferentes. Yo creo que no se ha vuelto a usar prácticamente ninguno después. No, ninguno. Más poca leche. No. El de la primera pantalla, que también era reutilizado en la tercera, que era un ratón. Un ratoncico. Que tiraba bombas, Mouser. Sí. Era súper divertido. Las animaciones que tenía era molón. Este era en la serie, sí que salía en la serie de Super Mario 2, que era un ratón con unas gafas de sol. De esto así, con un aspecto muy malvado. Molón, y bastante molón. Y cada vez que le dabas un bombazo, las gafas se le levantaban y los ojos se le iban. O sea, las animaciones que tenía eran muy entretenidas. El de la segunda pantalla era Triclide. Sí. Que esto era una hidra. Del segundo y del sexto. Este era muy bonito también. Sexto, sí. Este también aparecía en la serie de animación. Sí, que te tiraba bolas de fuego. Eso, y tenías que tirarle tus cosas ahí. Al final eran todos iguales. Tenías unas setas. Unas setas duras. Sí. Unas setas que debían estar sin comer mucho tiempo. Estaban duras ahí como su puta madre. Eran unos bloques. Que eso, y se los tirabas. Y le dabas y ya listo. La mecánica era siempre la misma. Pero era que te tirara cosas, saltártelas, coger algo que hubiera por allí. Estos tenían patrones bastante... bastante sencillos. La verdad es que una vez que... es que hasta los enemigos de fin de fase normales eran todos iguales. La verdad es que cogieras uno, raro es que te mataran en alguno. Porque, hombre, algunos tiraban mucho fuego, iban un poco hacia ti, pero era lo mismo. El de la cuarta, que sería el Fry Guy. El Fry Guy, que es una especie de llama. Que este quizás fuera el que más complicación tenía de los enemigos antes de War. Que este te soltaba cuatro llamitas de fuego y se quedaban ahí estáticas en el escenario. Entonces... ya no es que fuera difícil, sino que te podías reducir tú mucho el espacio de movimiento, porque tenías que ir haciéndote las torres con las setas para poder hacer bloques y demás. Luego estaba Clawly, que era un cangrejo, que este lo que hacía era te tiraba rocas, tú tenías que cogerlas y darle. Y estampársela. Y estampársela, exacto. Que este no es que fuera difícil, pero tenía un pequeño hueco entre tu zona de recoger rocas y él, y si tú saltabas, te tiraba una roca en ese momento, te podía caer, te tiraba. Era la única dificultad que podía entrañar. Y luego estaba Ward, que era una especie de sapo con corona y capa. Que este leído que ha salido por ahí después en algún otro juego, en algún Zelda que ha salido por ahí, medio homenajeado, porque no ha vuelto a salir así usado. No. Tendré que buscar, porque lo leí, sí, pero no me acuerdo dónde era ni en qué juego. No, no conozco. Pero bueno, era una rana, al final. Sí. Y era lo mismo. Y esto, sí y no, porque este era, este estaba en una elevación. Uh-huh. Abajo había una máquina, la máquina de los sueños, sí, que lo que hacía era tirar nabos. Sí. Y tú tenías que coger esos nabos. Y estroncárselos. Y estroncárselos. Uh-huh. Pero él te iba tirando burbujas. Uh-huh. Y esas burbujas tenían dos o tres líneas, por decirlo así, trayectorias, uh-huh, más que líneas. Y tenías que tener entonces cuidado. Tenías que tener cuidado. Uh-huh. Pero una vez que viendo los patrones, simplemente como eran tres trayectorias y él se movía adelante y atrás, simplemente era esperar a... Era mucha paciencia, uh-huh, esperar a que te tirara la máquina el nabo en la posición correcta, el otro estuviera alejado para que pudieras cogerlo sin peligro, y luego acercarte y tirárselo. Uh-huh. Y poco y, más, y acabado. Y poco más, sí, porque esto ya... Sí, acabado, y curiosamente pues lo que salía al final era ahí el Mario durmiendo, roncando. Sí, sí, alegremente. Que era como cago en la puta, estaba aquí dos horas jugando, uh-huh, para que al final todo fuera un sueño, uh-huh, como los de Estopa. Total, que este juego sí que les moló mucho. Mira, al final la verdad es que tuvieron razón. Les moló mucho en América. Y gracias a este juego se terminó de forjar un poco la leyenda de Super Mario, que ya había sido bastante bien el primero. Y se creó la serie animada, el Super Mario Bros. Show, donde aparecían elementos de Super Mario Bros. Original y de Super Mario Bros. 2. Y objetos, personajes, enemigos. Y Bowser, que era el enemigo maligno, pues salían todos ahí. Y el juego este se renovó y luego ya salió en el Super Mario Bros. All Stars para Super Nintendo. Y en el año 2001 en el Super Mario Advance, para Game Boy Advance. Y después en la Wii. Eso es. Espera, espera, que todavía quedan así un poco las diferencias con el Doki Doki Panic. Vale, vale, venga. Vale. Venga. Que, a ver, estábamos diciendo que para entrar en el mundo espejo, en el Mario 2, era una pócima, una especie de pócima. En el Doki Doki Panic era una lámpara de Aladino. En el Mario 2 teníamos, para incrementar nuestro contador de vida, pues la típica seta, que para algo somos Mario y somos unos yonkis. En el Doki Doki Panic eran unos corazones. Y luego, así, a ver qué me acuerdo. Mira, por aquí hay más cositas. Mira, las diferencias que hay. Sí. Digamos que el Doki Doki Panic, evidentemente, es anterior. Y sirvió como base para el mismo. Entonces fue lanzado por la Fuji Television y desarrollado por Nintendo. Vamos a ver. Los cambios son, en Super Mario Bros. 2, la pantalla de título es diferente a la de Doki Doki Panic. La forma de explicar la historia es diferente. El Doki Doki Panic lo explica con imágenes y Super Mario Bros. 2 con textos. Las pantallas de Please Select Player son diferentes. Las hierbas, esto sí que lo hemos visto, las hierbas del Mario Bros. 2 en el 2 son naranjas y se mueven, y en el Doki Doki Panic son estáticas y que te cicas. En el Mario Bros. 2 es verdad que sale lo de los bloques Pou, pero se mueven hacia arriba. En el Doki Doki Panic están estáticos. Sí, pone Pou y punto. En este sí tiene una animación. Como hemos dicho antes, en el Doki Doki Panic el objeto que te lleva al submundo espejo es una lámpara mágica, y en el Super Mario Bros. 2 es una poción. Las cataratas van más rápidas en el Doki Doki Panic. Las vidas en el Super Mario Bros. 2 son setas, y en el Doki Doki Panic son las caras del personaje que estén manejando. En el Doki Doki Panic encima no se puede correr. Y poco más. En el Super Mario Bros. 2 muestra una lista de personajes mientras Mario se duerme, revelando que esta aventura es un sueño. Mientras que en el Doki Doki Panic, todo. El final muestra a la familia salir del libro y cerca de él una imagen animada donde se muestran los nombres del equipo que lo juego. En ambas versiones la música es diferente. En el Doki Doki Panic puedes repetir los niveles, en el Super Mario Bros. 2 no, que solamente es de pasar de pa'lante. Y poco más. Y lo único, pues eso, que la gente si lo quiere probar, yo lo probaría solamente por verlo. Sí. Lo parecido, si ha jugado al Mario Bros. 2 y quiere ver, joder, que es que no es que se parezca un poco, es que es literalmente el mismo juego. Pues le voy a echarle un vistazo, no sé si se podrá conseguir por ahí en algún sitio, seguramente sí, si buscas alguna ROM. Sí. La verdad que estamos en contra de la ROM, pero tú mismo. Que no. ¿Estamos en contra o no? Tú estás en contra de la ROM, parece, vale. Pero vamos. No, pero solo a micrófono abierto. Ah, vale. Luego ya veremos. ¿Y qué más se puede contar? Poca más leche, ¿no? Pues algunos enemigos que salieron así luego mucho, las bombas que andaban, que esas han sido luego muy... Sí, en el Mario 3 se reutilizaron ya directamente. Los ¿cómo se llaman? Los Bob-bombs. Las Bob-bombs estos, que salían luego en Scott Pilgrim, que así se llamaba el nombre del grupo de Scott Pilgrim, era los Super Bob-bomb, que estaban basados en esto. De hecho, la camiseta que llevaba el tío es de es del grupo de juego. A mí me mola mogollón. Y poco más, lo único que contar es lo que hemos dicho antes, que Birdo es un tío, aunque salga ahí. Era un problema realmente de... en el manual del juego. Estaba mal explicado entre Birdo y Ostro. Y Ostro estaba ahí un poco raro, pero en el caso es que la esta del juego, la documentación pone Ostro, él piensa que es una chica, y Spitz, que es escupe huevos de su boca. O sea, no sé muy bien qué querían decir con esto, pero bueno, que sí, que era un señor con bigote y con su rabo de dinosaurio rosa. Sí, poco más se puede contar. Yo creo que ya le hemos dado ahí chicha, ¿eh? Sí. Hemos contado el Super Mario Bros. 2, el Doki Doki Panic, el Lo Leve. ¿Se puede contar algo más? Sí. ¿Qué pensáis? ¿Que no había más rarunadas? Claro. Pues hay más rarunas. Hay una tela de rara. Ahora la contamos. Versiones alternativas del Super Mario Bros. 2. ¿Qué las hay? La primera, que es la que hemos hablado antes normalmente, es Super Mario Bros. 2, del Super Mario All Stars, que es el que salió para Super NES en el año 93. Y básicamente era pues el mismo juego, remodelado con los gráficos más molones de la Super. Y un lavado de cara. Un lavado de cara, tenía pues nada, cuatro cambios tontos. Pues que te podía salvar el juego, cambiar el personaje cuando pierdes una vida, y algunos cambios menores graciosos, como por ejemplo cambiarle el pelo a la princesa, que pasó de castaño a rubio. Se volvió un poco más tonta, pero estaba más mona. Y algún cambio del tamaño, alguna cosa. Llegaron los 90. En los 90 se llamaban las rubias. Sí. Había que ver si estaba depilada. Y eso no salía en el spray. Y poco más. Algún cambio de la banda sonora y sección de algunos efectos que daba posibilidad en la Super NES. Y poco más. Otra versión alternativa que sacaron, la Super Mario Advance, que salió en el año 2001. Como parte del Super Mario Advance. Es decir, que es la misma versión del Super Mario Bros. 2, pero directamente para Game Boy Advance. Ajá. Y que tienen pues alguna cosilla así raruna que le dieron para darle un poco de jueguecico. Que es que le meten voces a los personajes principales y a algunos enemigos. Se cambiaron los sprites, pues con algunos cambios ahí pues para darle un poco de cambio. Metieron algunos enemigos y algunos vegetales de tamaño gigante. Se metió un enemigo nuevo al final del nivel 3-3. Del nivel 3-3, que se llama Robirdo. Mete un sistema de puntuación. Se añaden 5 monedas rojas en cada nivel, que suman un 1%. Al marcador general del juego hasta alcanzar el 100% si se recoge la totalidad de ellas. Incorpora el desafío de Yoshi, que consiste en recoger 2 huevos ocultos en las zonas oscuras de cada nivel en el orden que se prefiera. Al final, donde aparecen los nombres de los personajes y de los enemigos, se corrige el error de los nombres entre Birdo y Ostro, que Ostro era el avestruz en el que mostraban los Psychoids. Y también se incluye, a modo de bonus, el juego arcade original Mario Bros. De la NES, que se podía jugar hasta 4 jugadores que se conectaban por el cable Link con sus respectivas Game Boy Advance. Estoy seguro que entre 7.000 millones de personas nadie ha jugado jamás con 4 Game Boy Advances al Mario Bros. De la NES, nunca más. Seguro que sí. Yo creo que no. Vamos a hacer por ahí, que nos mande alguien un correo con un vídeo, o sea, que lo ha visto alguna vez. Y poco más se puede contar ya, ¿no? Ya están todas contadas. ¿No había otra? No están todas contadas. Hay una muy rara. Hay una muy rara que a mí se me han caído los palos del sombrajo cuando la he leído. Al loro con esto, que es una movida que te cagas. Resulta que en el año 96 Nintendo saca, en colaboración con la estación de radio satélite ST, que eso no sé si será estricta, ¿sabes? ST Giga, lanza una versión alternativa de este juego con gráficos similares a la versión de Super Mario All Stars, es decir, Super Mario Bros. 2, pero de Super Nintendo. Ajá. Y el juego se titula BS Super Mario USA Power Challenge. Aquí viene el nombre en japonés, si alguien sabe japonés que lo lea, que aquí se entiende nada. Ah, este es curioso, porque es el señor corriendo que va a incular a un señor agachado que sigue corriendo y empieza a parpadear y porque le deja el culo como un asterisco. Gracias por la traducción. Y luego está el señor agachado y se queda mirando para Cuenca. Es japonés, pero un poco libre. Sí. Total, que esto salió para el Stella View. ¿Qué coño es el Stella View este? Esto es el asterisco que decíamos antes. El Stella View este es un modem que salió en Japón para la Super Famicom, para la Super Nintendo, y que lo que valía es para que la gente se bajara jueguecicos y cosas, y puntuaciones, y noticias, directamente a su Super Nintendo y lo leyera desde ahí. Como el de NES con el Super Mario Bros. Sí, este, parecido. Con el Mario Bros. Pues sacaron esto, y resulta que sacaron este juego que tenían, pues sacaron algunos juegos, entre ellos este, que te los bajabas por capítulos. Este salió en 4 capítulos. Te bajabas un capítulo cada vez que lo soltaban, lo jugabas en tu casa y más contento que unas castañuelas. Este juego. Lo de Walking Dead no es original, ¿no? No, vale. Esto ya lo inventó Nintendo, como todo. Este juego no fue lanzado fuera de Japón y solamente existe en actualidad en formato ROM, siendo objeto de venta en línea por los entusiastas de la emulación Stella View, Canela fina. A ver, al loro de esto, ¿eh? El juego fue lanzado en cuatro, como he dicho, en cuatro capítulos. Y el jugador se envía, digamos, en cada capítulo se envía a uno de los mundos. Uh-huh. Y el objetivo del juego es recoger unas estatuas de oro de Mario que están ubicadas en cada nivel. Derrotar al jefe y encontrar al malo maligno. Uh-huh. Y liquidarlo. Uh-huh. El jugador puede seleccionar los niveles en cualquier orden y volver a los niveles anteriores las veces que desee. Y el episodio termina en 50 minutos de reloj. Esto quiere decir que el juego está... al loro, el juego está sincronizado con la emisora de radio, porque te va contando, esta gente de Estelaview tiene una emisora de radio, que te va contando cosas, te van pasando sonido y cositas, te van contando cosas y metiendo música cojonuda, mejor que la que daba la posibilidad de la Super, online, es decir, tú vas jugando al Mario y te van contando cositas, pues mira Mario, no sé qué, esto pasó tal. Hombre, mejor que la calidad de la Super, si la reproduce la Super, no creo. Pues eso, que resulta que, como hemos dicho, a la medida que el episodio de juego avanza, un drama audio se podía transmitir a través de la radio satélite por el giga este que te iba narrando la historia. Tú flipa, ¿eh? Y aquí es donde está lo gordo del asterisco este. Resulta que, aunque parecía que Super Mario Bros. 2 había sido un sueño, resulta que según este juego, ¿no? Porque pone aquí, Mario y sus amigos pensaban que el subcorito este rollo era un sueño. Sin embargo, el Wart este regresa y derroca al rey del subcor, y como no están los euros que están ya en su casa, y deberán enfrentarse otra vez a él, y liquidar a él y a los malignos otra vez, al ratón este, al Tricla y a su puta madre. Uh-huh. Curiosidades, rarunas y cosas raras. Como hemos dicho antes, tiene un reloj incorporado que está sincronizado con la estación de radio y te van contando pues cositas. Entonces a los 50 minutos termina y se acabó lo que se daba. En el juego, tú no puedes cambiar de personaje, siempre sales como Mario, y si cambias de personaje es a la fuerza cuando el juego te dice. Sí, tiene eventos, o sea, programados. Una novedad es que hay estatuas de oro de Mario, que no sé exactamente qué obsesión tiene este hombre con las monedas de oro, si lo tiene todo pagado. Sí, la verdad es que... Y eso. Y se puede jugar los niveles varias veces para conseguir las estatuas. Y no se sabe, la verdad es que aquí pone que no se sabe si hay recompensa por recogida de todos ellos. Se añaden monedas en todos los niveles y se podía ver... se podía grabar los tiempos que habías hecho, los champiñones que cogí, las cerezas, las monedas... Los high score. Sí, se podían ver las de todo el mundo. Se metía un sistema de puntuación al sistema y se podían ver los puntos que había ganado, los desanimados que había derrotado y todo el cogollo. Sí, y... porque eso ciertamente no lo hemos dicho. O sea, en el Mario 1 tenías score, en el Mario 3 tendrás score, pero aquí en el Mario 2 no había score. No era tan arcade como podían ser los otros dos. Y como hemos dicho un poco, pues este juego es... Yo la verdad es que hasta que estoy investigando para este programa no sabía, ni tiene puta idea de él. No. Y solamente he podido ver algún vídeo por ahí, pues que se ve... Es como Super Mario Bros. 2 de la Super, y se ve, por ejemplo, que en un momento conectan y sale una foto de Peach arriba, que va hablando, bla, bla, bla, y te van contando cosas por el Stellar View, te van bajando ahí y sus cosas, y te van contando cosas por ahí, y va sonando musiquilla. Así que si alguien lo quiere probar, que se busque la ROM por ahí, porque esto sí que no lo consigues por ningún lado. Y poco más, es una rarunada digna bastante maja. Digna de eso. De Nintendo. Y no sé qué más se puede contar, poco más. Esto que era música, era de la Stellaview, que se transmitía por satélite. Y poco más se puede contar. Yo creo que con esto ya hemos terminado. Por ahí. Yo estoy ya cansado de hablar. ¿Sí? Así que ya tendremos que hacer un tercer programa de Super Mario Bros. 3, que también tendrá tela. Pues seguro que hay, yo que sé, un Super Mario Bros. 3 Special Edition Turbo Champion. Que huele en vez de... Sí, que se quita la camiseta y es Sloth en vez de alguna cosa de esa. Sí. Ah, por cierto. En este Mario no hay flor de fuego. Es verdad. No te puedes transformar en nada. Nada. O sea, eres Mario, punto. Te puedes vestir de la princesa, a lo sumo. ¿Para qué queremos más? Bueno, venga, vamos a contar las cosas de conectarnos y nos vamos a ver al Inter. Sí, que tenemos cosas nuevas de conectarnos, muchas. Venga, rápido, que nos vamos a ver al Inter Movistar. Ahora, cuéntalas tú. Venga. Bueno, pues como siempre, nos tenéis en el blog, diogenesdigitalpodcast.blogspot.com, por mail en diogenesdigitalpodcast@gmail.com, por Twitter, etcétera, sabes tú. Arroba Diógenes Digital 1. Vale. Ese. Luego también ahora tenemos en podcastpedia.org. En podcastpedia.org/Diógenes Digital 1. No, Diógenes Digital. Ay, cago en. Ahí te pillé. Y luego también hemos creado una página de Facebook, que ahí sí que es facebook.com/Diógenes Digital 1. Estaba pillado el digital ya. Sí. Siempre está pillado. Sí, hijos de siempre llegamos tarde. Sí. Cago en todo. Y nada, y luego pues también podéis contactar con nosotros en nuestros Twitter personales, para Java en @motuvear y para mí en @borrachuzo. Sí. Así que bueno, estoy en bizcocho. Nos vamos a ver el Inter. Hala, seguro que gana. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied.